Bueno, en esta oportunidad estamos con... Martina. Y Lucía. ¿Qué edades tienen, chicas? 21 las dos. ¿Con quiénes vinieron? ¿Vinieron por su cuenta? No, solas, sí. Siempre venimos las dos juntas. ¿Hace cuánto participan? ¿Qué hace? 2018, ponele. Ajá. Y cuéntenos, ¿por qué marchan el día de hoy? Por lo de Ni Una Menos y por todo en general, las mujeres, por todo. Aparte, ahí son los 8 años de Ni Una Menos y bueno, no podíamos, no, las otras no las perdimos, las anteriores, porque no podíamos venir y bueno, ahí no podíamos no venir, porque bueno, sigue todo igual. Así que. ¿Y qué piensan en relación a, bueno, cómo vivimos las mujeres, las disidencias, el día de hoy, sobre todo la juventud, la realidad con el laburo? ¿Qué es lo que ven desde su realidad y qué nos pueden contar? Sí, para mí vamos mejor. Comparado cuando me acuerdo que empezamos a venir a las marchas 2018, éramos las únicas de nuestro curso que íbamos a las marchas con los pañuelos. En cambio ahora ves a la mayoría en el curso con los pañuelos, en la mochila. Así que te da esperanza, es muy bueno. ¿Y vos qué pensás? Es verdad que ha mejorado bastante, pero igual sigue siendo bastante insegura y todo. Sí. A mí, ponele, tengo que caminar una cuadra desde donde voy a bailar hasta mi casa y me da miedo, porque siguen pasando cosas y sigue siendo todo inseguro. Y si bien ha mejorado, todavía falta mucho para mejorar. Perfecto. Bueno, ¿algo que quieran agregar? Que mientras más se unan, mejor. Que sí. Es verdad que cada día somos más y que eso está re bueno. Que se unan. Sí. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias.